Muchas gracias, mi gente. Aquí en México sabemos hacer la clave. Salsa, salsa, salsa, salsa. Que se sienta en todo el auditorio. ¿Cómo es? Prepárese mi gente para gozar. La sonora carrusel le va a tocar. Prepárese mi gente para gozar. Sonora carrusel le va a tocar. Y arranque el fan, arranque el fan. Y arranque el fan, arranque el fan. Y arranque el fan, arranque el fan. Y arranque el fan, arranque el fan. Y arranca el fan.